Soy José Julián y estoy muy ansioso. Tengo el corazón palpitándome descontroladamente. Mis manos me sudan. Y mi voz tiembla. Sin embargo, este soy yo.